Buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar. Cargaré con mi mochila, quiero mi oportunidad. Alguien me dará una mano sin faltar a la verdad. Lograré una vida nueva y pronto los vendré a buscar. Hallaré por el camino alguien como yo. Somos peregrinos cruzando la inmensidad. Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol. Como un árbol quiere estar, sin regarle las raíces no florecerá. Muerde el hambre a la inocencia, la conciencia viene y va. Las miradas se transforman en paredes de cristal. Se desangra la esperanza por no poder explicar qué pecado cometimos para no tener el pan. Es la ley de mi destino la que aquí se cumplirá. No sé a dónde va el camino, pero sé de caminar. No me asustan las caídas, nunca dejo de soñar. No se olvida quien camina y deja huellas al andar. Hallaré por el camino alguien como yo. Somos peregrinos cruzando la inmensidad. Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol. Como un árbol quiere estar. Sin regarle las raíces no florecerá. Aceptar el pasado no es suficiente para cambiar las cosas. Debemos dar nuevos pasos sin miedo. Y si no puedo perdonar por lo que hicieron, mejor no llamemos a eso perdonar, sino aceptar o incluso cerrar. Porque cuando decidimos perdonar, eso es casi como si nos sintiéramos superiores a los demás, y no lo somos. ¿Por qué tengo que lidiar con lo que mi familia me hizo? No me parece justo. ¿Quieres cargar con el pasado como una canasta llena de ira, o prefieres tomar lo que necesitas para labrarte nuevo camino en los propios términos? Esto es un mundo nuevo para mí, pero sí sé, he sentido las veces que he actuado igual a alguien que conozco. He percibido con la misma experiencia, he juzgado con la misma vara, he repetido ciclos y personas y situaciones. Este es un nuevo mundo para mí y me hago responsable de aprender todo lo que pueda de él. El refugio del peregrino. Thank you. Hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, el martes pasado decía casi verano en Villa Yardino, hoy invierno. Así estamos, del invierno al verano, del verano al otoño, viento, todo sucede en una semana. Bueno, tenemos ahí una semanita de frío por delante en Yardino. Bueno, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. De este lado del micrófono les saluda, como todos los martes en este horario, Gaby Bardowski. Del otro lado del vidrio, en la botanera, haciendo la magia, Cintia Richter. Gracias, Sim. Bueno, qué lindo tema tenemos hoy. Antes de meternos de lleno en el tema, les voy a decir que nosotros estamos en la avenida San Martín, 357 de Villa Yardino. Esta radio pertenece a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que te podés comunicar con nosotros a los siguientes teléfonos. El de línea 3548-497812 y el WhatsApp y también Telegram es el 3548-550900. Recuerden que es nuevo, así que agéndenlo. 3548-55099. Perdón, 550900. La dislexia hace estragos cuando leo números. Bueno, te puedes comunicar a través del Facebook de La Minga, a través del Instagram del Refugio del Peregrino. También nos puedes seguir allí en el Refugio del Peregrino en el Instagram. Y nuestra web es www.radiominga.org.ar. Bueno, en ese teléfono nos puedes mandar mensajitos, saludos, hacer alguna pregunta. Hoy tenemos un tema que ya hemos abordado en otras oportunidades, pero es tan amplio el tema de las constelaciones familiares que siempre nos quedamos cortos. Sabemos que ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, a Sol Munay, esperándonos en la línea. Pero antes les quiero leer algunas cosas como para ir metiéndolos en tema. Para aquellos que nunca escucharon acerca de las constelaciones familiares, ¿de qué se trata esta terapia? Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica orientada a identificar el tipo de relaciones que se establecen entre los diferentes miembros del sistema familiar. Se concibe a cada miembro de la familia como el arquetipo que representa, es decir, no como la persona que es, sino como lo que representa para la persona que constela. Y los objetivos que tiene esta terapia es, el objetivo principal es que la persona pueda identificar las dinámicas perjudiciales inconscientes que se han establecido en su familia y las actitudes y conductas que han generado entre sus miembros. Esta información, por una parte, le permite a la persona reinterpretar los patrones familiares disfuncionales que reproduce de forma inconsciente para encontrar soluciones a los conflictos enquistados. Y por otra parte, la constelación pretende despertar los sentimientos y emociones que están latentes en el inconsciente de la persona para que pueda gestionarlos y reconciliarse con ciertas personas y eventos del pasado. Las constelaciones familiares, por lo tanto, se enfocan en el individuo, en la relación con su red de vínculos familiares, ofreciendo una experiencia vivencial que produce la comprensión y la aceptación que favorecen a la paz interior. Y dice Bergelinger, la familia tiene una memoria. Lo que ella sale a la luz es un regalo para nosotros. Bueno, ahí lo fuimos metiendo en tema. Ahí ya sabía que está Sol del otro lado. Así que directamente vamos a empezar a hablar con ella y que nos empiece a contar un poco de qué se trata esta terapia. Hola Sol, ¿me estás escuchando? Hola Gaby, sí, te estoy escuchando, estoy acá atenta escuchándote. Ay, mi amorosa, qué lindo poder comunicarnos. Lo hicimos real, viste que del año pasado estábamos ahí tratando de ver cuándo hacíamos esta entrevista. Bueno, y se dio hoy, así que todo siempre es perfecto. Sí. Bueno, Sol es consteladora familiar, es reikista, es biodecodificadora, o sea, es una gran terapeuta. Así que bueno, nada, primero agradecerte por estar acá en el Refugio del Peregrino, por resonar con nuestra propuesta. ¿Y qué te parece? ¿Cómo vamos rompiendo el hielo con esto de qué es las constelaciones? Yo ahí leí algo que encontré, que me pareció acertado. ¿De qué se trata esto para la persona que no sabe nada? Gaby, primero te quiero agradecer con el corazón que me hayas invitado, me siento como muy honrada que me hayas invitado a este programa tan hermoso y que me hayas invitado vos, que sabes que te quiero un montón. Te quiero. Y quiero aclarar algo. No soy biodecodificadora, sí tengo un curso de técnicas en sanación vincular y eso hace que tenga algunas herramientas de la biodecodificación. Perfecto. Pero no soy una biodecodificadora titulada, quiero aclararlo porque capaz que escuchan a algunas personas y dicen, ¿me voy a biodecodificar? No. Pero igual sos una gran terapeuta porque tenés un gracias. Montón de herramientas. Entonces cualquier sí. persona que llega a tu consulta tiene un abanico ahí de propuestas. No será la biodecodificación, no importa. Hay un montón sí. de otras propuestas. Gracias, Gaby, por eso. Pero sí, sí, es verdad que tengo mucha herramienta. Pero bueno, lo quería aclarar y agradecerte principalmente a vos y a todo el equipo, ¿no? Y a la radio. Gracias. Y a todas las personas que están ahí dispuestas y disponibles para tomar y escuchar esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, las constelaciones lo dijiste bien claro, ¿no? Ahí estuvo bastante bien claro qué es lo que proponen. A mí me gusta decir que las constelaciones familiares son la técnica de la reconciliación, uh-huh. de la reconciliación, y que trabajan a favor de la vida y a favor del amor. Exacto. Sobre todo, ¿no? Uh-huh. Siempre cuando empiezo una ronda de constelaciones, lo que hago es aclarar esto, porque es importante que las personas sepan que cuando van a participar de una constelación, van a ir a reconciliarse con el sistema, con algún ancestro, con alguna ancestra, con la historia propia de cada uno, uh-huh. y con uno también, ¿no? Uh-huh. Con situaciones que hemos vivido que han sido difíciles y dolorosas. Es importante que sepamos que vamos hacia ese camino. Claro. Que es el único camino que a mí me ha dado respuesta después de tanto caminar. Exacto, exacto, porque es una bueno, lo hablábamos antes de sacarte al aire y cuando empezamos a charlar, ¿no? Que cada terapeuta también va tomando diferentes terapias, ¿no? Primero, aclarar esto, los que estamos en este camino hemos recorrido y hemos experimentado y hemos pasado personalmente por el camino, o sea, de la biodecodificación, de las constelaciones familiares, del Reiki, de esto. Bueno, entonces, como nos empezaron a resonar y a dar resultados en nosotras mismas, bueno, uno busca ahí esa formación. Y cada uno va resonando con esa herramienta sí. que más le resonó, valga la redundancia. Y a vos, hoy las constelaciones es, bueno, me lo decías en un audio, ¿no? Es como lo que más resultado te ha dado a vos y sí. por lo que veo también la gente está súper contenta. Sí, a mí es lo que soy una buscadora como muchos, ¿verdad? Y eso es lo que más respuesta me ha dado a todos los conflictos que voy experimentando a lo largo de la vida, claro. que no se termina nunca no. de buscar, ¿no? Y de encontrar. Es como es que es así, ¿no? A veces las personas está como en el colectivo imaginario de que capaz que el terapeuta ya encontró, ya está resuelto, o muchas personas dicen, no, ¿cómo voy a ser terapeuta si me falta un montón sanar, un montón resolver? Y bueno, el proceso creo que es ese, el acompañar también resolviendo una mientras, exacto. ¿verdad? Exactamente. Claro que sí es necesario formarse, estudiar y también tener los propios espacios de terapia y de autoconocimiento y de resolución, ¿no? Eso es súper necesario para cualquiera, para poder acompañar procesos de otras personas. Sobre todo. Tenemos que saber acompañarnos a nosotros primero. Sí, eso, eso es, bueno, me quedo ahí con lo que decías, ¿no? Porque uno a veces en este inconsciente colectivo cree que va a un terapeuta del que sea, ¿no? Y que, esta persona, no sé, voy a un taller de meditación y vos ves al que está guiando y dices, qué elevada esta persona, ¿no? Como si uno no tuviera conflicto, o sea, yo salgo de esa meditación y después me pasa el conflicto por encima, ¿no? O sea, lo veo, lo tengo, no es que no lo tengo. Pero la diferencia es cómo me lo tomo, ¿no? Cuando viene ese conflicto, cuando viene ese problema a mí, ¿qué herramienta voy a tener? ¿Me voy a quedar en esa ira, en esa bronca? ¿Me voy a tomar distancia y lo voy a ver con más distancia? ¿Me voy a quedar callada la boca? ¿Voy a tomar un vaso de agua? No sé, o sea, depende cómo me lo tome, y ahí está el aprender y el recorrido. No sé qué opinas vos. Me encanta, porque también a mí me gusta siempre decir que todo es un entrenamiento. Claro. Porque si yo soy runner, el primer día que salgo a correr no voy a correr 21 kilómetros, voy a correr 2. Exacto. Y voy a correr un poquito más la semana siguiente y el mes que sigue, así hasta que llego a los 21 kilómetros. Uh-huh. Y con todo, en este caso que voy a hablar de constelaciones, también es así. Cuando yo comienzo un proceso terapéutico de constelaciones familiares, es un entrenamiento y vamos entrenándonos en esa técnica y en ese proceso, ¿verdad? Porque cuando tal vez no constelé nunca, la primera vez que voy a una ronda de constelaciones, digo, no, esto, ¿qué pasa acá? No entiendo, a lo mejor hay gente que dice, no entendí, o no me gustó, y está bien también, claro. Porque... Uh-huh. Es parte, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo siempre digo que aliento a que conviva a las personas que vienen, a que sigan viniendo, que vayan a constelar con otras personas, porque cada vez que participamos de una ronda de constelaciones, la conciencia se expande un poquito más. Exacto. Y un poquito más, y un poquito más, ¿viste? Y vamos tomando conciencia en un encuentro de una cosa, en otro encuentro de otra. En un encuentro nos tomamos conciencia de esto que habla Hellinger de la jerarquía, ¿no? Que lo importante que es poder respetar la jerarquía natural, porque hay una jerarquía que es natural, de que es los que vinieron primero. Exacto. Uh-huh. Y que son nuestros padres, ¿no? Que nos dieron la vida, el papá y la mamá. Y que solo por darnos la vida tenemos que honrar a esos seres. Yo sé que hay historias que son difíciles. Obvio, sí. Pero que yo le honre a mi mamá o a mi papá, o que honre esa jerarquía, no implica que tengo que ir a tomar mate todos los días con ellos. Claro. No, puedo no tomar más mate, incluso no verles más, incluso, bueno, de hecho, mi mamá y mi papá pueden haber muerto, y sin embargo yo puedo reconocer adentro mío esa jerarquía que es la jerarquía natural y que ellos vinieron primero, y no solo eso, sino que además me dieron la vida. O sea, gracias a ellos estoy en este lugar y he llegado con esto que tengo. Eso es muy importante. Vos sabés que hoy justo en el quien las hago todo, ¿no? En la clase de Tai Chi de la mañana, yo siempre insisto mucho que en una de las posturas no apoyemos el talón de atrás, ¿no? O sea, voy adelante, tengo más peso en la pierna de adelante, pero el talón de atrás tiene que estar apoyado, salvo que en algún movimiento X busque no apoyarlo. Bueno, primero desde lo físico por el equilibrio, ¿no? Porque yo no puedo empujar hacia adelante sin estar anclada en ese talón de atrás. Y en lo que representa, o sea, si yo no anclo ese talón atrás, si yo no le pongo esa conciencia a ese talón de atrás, no estoy honrando a mis antepasados, primero a mis padres y para atrás. Es como que si quisiera impulsarme hacia adelante diciendo, no, atrás no hay nada. No, atrás hay un ancla, está ese talón que me está... empujando, que tiene el 30% del peso atrás, sí, el 70% está adelante, porque voy hacia adelante, pero lo apoyo en reconocimiento de quienes están ahí o estuvieron. Claro, sí. Hellinger, se me venía la imagen de lo que vos me contás, y se me venía también una frase de Hellinger que es más o menos así, no sé si es tal cual, pero lo que quiere decir es: se nota quién ha podido tomar a su madre, claro, con amor, claro. Porque le va bien en la vida, porque para que me vaya bien en la vida es necesario que yo pueda honrar a quienes me la dieron. Exacto, exacto. Porque si yo sin vida no puedo nada, no puedo hacer tai chi, no puedo hablar por teléfono, no, nada. Uh-huh. La vida lo es todo y la madre es quien va a representar en constelaciones la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, como hacer mucho hincapié en poder tomar a mi madre, con lo que mi madre es. Venimos de generaciones donde las maternidades han sido difíciles, ¿verdad? Y también poder comprender lo generacional y ver el contexto social e histórico que mi madre ha transitado, ¿verdad? Claro. Y abandonar la idea infantil, yo lo digo siempre esto porque me resonó a mí, la idea infantil de querer que mi mamá sea la que yo quiero que sea. Uh-huh. La que, ¿no? Exacto. Nos ha pasado, incluso ahora, cuando una mamá tiene 70, 80, y los hijos, las hijas siguen peleando con esa mamá. Claro. Para que diga otras cosas, para que piense diferente. Claro. Entonces yo en las constelaciones digo, vos te vas a volver viejo pensando y queriendo que tu mamá sea distinta. Claro. Es la que es. Es la que es. Es la que es. Y no solo la que es, sino que además es la que te llevó a la escuela, la que te hizo una comida, la que alguna vez te festejó un cumpleaños, la que te sostuvo, te nutrió, porque si estamos acá ahora es porque hubo alguien que nutrió. Voy a, antes de irnos a la primera pausa, voy a contar también un ejemplo personal con un terapeuta. Yo le decía, yo abrazo a mi mamá y es como abrazar una heladera. Bueno, pero es la heladera de tu mamá, ¿me entendés? Me decía, te juro, digo, porque no me abraza nada, o sea, es como abrazar una heladera. Bueno, pero así es tu mamá, es una heladera. Y claro, me quedó tan así, bueno, claro, bueno, ella es una heladera, ¿qué va a hacer? Pero es mi madre y la honro por eso, aunque no haya podido abrazarme porque quizás no la abrazaron, bueno, ¿no? Y ahí vamos abriendo un poco el abanico de esto. Nadie puede dar lo que no tuvo, Gaby. Exactamente, exactamente, así es, así es. Bueno, Sol, quédate ahí en línea, vamos a ir a la primera pausa, un temita musical, quédense ahí porque esto ya se empieza a poner jugoso, como digo siempre, si no te preparaste el mate, es el momento de hacerlo. Nosotras también nos vamos a preparar el mate. Así que un temita musical, una pausa y ya estamos de vuelta con Sol. Bienvenidos al aire de la Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Espacio Publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación. Veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano, 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacas de mí lo peor. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Fin de espacio publicitario. Biodanza en la Nogalera. Expresar, conectar, risa, vida, movernos. Abrazo, grupo, juegos, encuentro. Los miércoles de 10 a 12 horas. Facilitadora Marta Aguilar. Recordá, Biodanza en la Nogalera. Avenida San Martín, 357, Villa Giardino. Es la radio, el lugar donde la distancia nos une. Espejo fiel te susurra al oído. La Minga, Villa Giardino. Estamos, volvimos. Bueno, Sol, ¿estás ahí? Sí, acá estoy esperando. Muy bien. Ansiosa, seguir charlando. Nosotros estamos ahí, preparamos el mate, hicimos una pequeña charla ahí con la Cin y acá estamos. Bueno, entonces vamos metiéndonos, bueno, ya fuimos abriendo, ¿no? Esto ya, el dato, ¿no? De lo que es mamá, de lo que representa mamá en las constelaciones familiares, esto que dijiste antes de irnos a la pausa, nadie puede dar aquello que no tuvo, uh-huh. Y eso es algo muy importante porque a veces pedimos y la persona realmente no lo tuvo, entonces es muy difícil que lo pueda dar. Mi maestra le gusta decir que en los hijos tendríamos que tener un cartelito en la frente que diga quiero más, ¿viste? Claro. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en ese lugar de hijos? Porque estamos reclamando. Exacto. Exactamente. Y la reclamamos a todo el mundo también. Claro, porque en realidad no es que vos le decís, hay personas que, ¿cómo te llevas con tu mamá? Re bien, pero en la pareja no paran de sentirse insatisfechas o vacías o que falta algo. Bueno, la pareja va a tener que ver con el vínculo con mamá. Exacto. Le voy a ir a pedir a la pareja lo que no tuve de mamá o lo que no pude tomar de mi mamá o lo que no pude tomar también de mi papá. Exactamente. Exactamente. Bueno, qué importante todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? O sea, viene una persona y dice, bueno, yo quiero constelar. Me resuena esta propuesta. Me dijeron que es una terapia que da buenos resultados. Bueno, y me animo a constelar. ¿Sí? La persona llega y ¿qué pasa? en una ronda? Bueno, en una ronda pasan muchas cosas, pero lo principal es que, bueno, si es grupal, se le pone el cuerpo, la mente y el alma. Esa es tal vez la diferencia con una terapia psicoanalítica convencional. Exacto. ¿Verdad? En donde ponemos la mente analítica. En una constelación nosotros vamos a hacer determinados movimientos y vamos a decir determinadas frases que son frases sanadoras, que son las que propone el constelador o la consteladora, y a raíz de esas frases se va a generar y construir el movimiento necesario para la reconciliación, ¿verdad? Y para destrabar eso que me está trabando. En principio tengo que tener un conflicto, claro, ¿verdad? Que todos tenemos, incluso aquella persona que dice que no tiene, si buscamos, hay conflictos. Por ejemplo, no sé, el otro día vino un hombre a la constelación y decía que se le rompía la camioneta, ¿no? Tenía muchas trabas en su propio trabajo, que era su empresa propia. Sí. Y entonces todas las personas querían constelar y yo le dije, bueno, a ver vos, y me dice, no, lo mío es material, no, lo minimizó. Claro. Entonces cuando fuimos al campo, porque nosotros vamos a estar en Ronda y en el medio se va a construir lo que se llama el campo morfogenético, en donde sucede lo fenomenológico, le llama Hellinger, ¿no? Bien. Sucede algo que en realidad ni siquiera podemos explicar, que es a través de estos movimientos y a través de estas frases sanadoras. Cuando entramos al campo con ese conflicto de las trabas de su trabajo, fue tremendo. Increíble. Todo lo que pasó ahí, claro. Hermoso, porque se conectó con el dolor, pero también con el amor. Claro, claro. Y bueno, y cuando vos venís a una constelación, venís con un conflicto y en la ronda vas a plantear un tema, yo lo sugiero sin tanto relato, ¿viste? Bien. Es una forma. Hay consteladores que te piden que le cuentes lo que te está pasando. Yo no relato tanto. Claro. Dejo que sea el campo el que hable. Y ahí vos vas a elegir a alguien que te represente a vos, alguien que represente ese conflicto que estás transitando. Y esas personas van a pasar al campo mórfico. Y ahí, bueno, ya eso, solo el campo lo sabe, ¿no? Claro. Y lo que hace el constelador o la consteladora, aprendemos a leer las señales que el campo nos está compartiendo. Exactamente. ¿Se puede decir que es algo, o sea, que uno abre, bueno, igual recién lo dijiste, que es algo que uno no puede explicar, esto de lo que ocurre en el campo, pero sí, ¿se puede decir que es algo energético, o sea, que ocurre algo energético, sí, ahí en el campo? Sí. Bien. Sí, claro. Sí, es algo como las personas que van a representar a tus ancestros, nunca te viste capaz con esa persona que va a representar a tu mamá. Y de repente la persona está sintiendo cosas que a vos te hacen mucho sentido con lo que tu mamá es. Claro. Eso es lo fenomenológico, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo puede ser? O incluso no contaste nada casi de característica de tu papá. Y de repente la persona que representa a tu papá, no sé, le duele la rodilla y tu papá lo operaron hace 2 semanas de la rodilla. Claro. Eso me pasó a mí. Vos decís, wow. Sí, no, increíble. Wow. Increíble. Es sorprendente. Es sorprendente. Realmente es sorprendente. Yo creo que todas las personas podríamos regalarnos la posibilidad de constelar al menos una vez en la vida, porque es muy hermoso. Sí, sí, hermoso y fuerte también, porque se, sí, o sea, siempre de la mano del amor, ¿no? Porque es esto, cuando por ejemplo, incluimos, ¿no? Aquellos excluidos, me gustaría como que nos cuentes un poco de eso, que a veces el constelador habla mucho de esto, ¿no? Y si, bueno, tenemos que incluir aquel que el clan excluyó, ¿no? El clan es un, podemos verlo como una célula viva que lo que quiere es seguir viviendo. Entonces, no se plantea mucho si estuvo bien esto o mal, sino que, bueno, si esto me mantuvo vivo y me trajo vivo hasta acá, entonces sigamos por acá. Y las ovejas negras, ¿no? Que somos nosotros, como decir, bueno, no me gusta tanto esto, podremos cambiarlo, ¿no? Bueno, y ahí empieza, ¿no? Y esto de traer el excluido, ¿qué sería aquel que el clan excluyó por algo? Lo que pasa, Gaby, que a veces es muy difícil, porque ¿qué dice Hellinger cuando desarrolla los órdenes del amor? Porque las constelaciones es eso, los órdenes del amor. Y él habla de pertenencia, habla de jerarquía, habla de pertenencia y habla de equilibrio entre el dar y el tomar. Uh-huh. Cuando habla de pertenencia, lo que dice él es que todos tenemos derecho a pertenecer, uh-huh. incluso aquellos que hicieron daño. Claro. Entonces, en general, ¿quién es un excluido o una excluida? Puede ser una persona que fue violenta, una persona que abusó, que maltrató, que abandonó, ¿verdad? Uh-huh. Eso en general son excluidos, porque hay tanto dolor en esas acciones que uno se enoja y quisiera que no fuera tu mamá o tu papá o tu tío o tu abuelo, ¿verdad? Claro. Entonces se genera eso. También hay otros excluidos que son, por ejemplo, las personas que han muerto muy jóvenes, uh-huh. Personas que, bebés, niños que han muerto, que han partido muy chiquitos, en general son esos los excluidos en general. Hay muchas personas que pueden ser excluidas, ¿no? Pero claro. ¿Qué sucede? Lo que vos decís es perfecto, uh-huh. porque esa energía que le podríamos llamar que representa al excluido es una energía que pertenece, pero si yo digo no le hablo más a mi hermano porque es un violento, no le hablo más a mi hermana porque, no sé, es distinta, piensa diferente. Bien, esa energía en algún momento lo que va a hacer es tratar de colarse en el sistema, o sea, claro. Entonces, uh-huh. va a aparecer y tal vez en mis descendientes, exacto. en quienes me preceden. Uh-huh. Por eso es tan importante darle lugar a los excluidos del sistema y también a esas energías de dolor, de abuso, de violencias, ¿no? Uh-huh. Es duro escucharlo, pero en la práctica es muy necesario. Claro. Muy necesario. Como, viste, como esto de los secretos, ¿no? En constelaciones se honran los secretos. Pero también es real que lo que está secreto, lo que no se habla, porque se quiere olvidar, tiende a repetirse, sí o sí. Claro, exactamente. Hasta que alguien lo vea. ¿Qué? Hasta que alguien lo vea, digo, lo vea y lo reconozca. Exactamente. Uh-huh. Y que lo pueda trascender. Claro. Uh-huh. Ni siquiera te digo sanar, sino trascender. Trascender. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, es muy importante darle lugar a los excluidos. Por ejemplo, las exparejas, tenemos que darle lugar a las exparejas. Uh-huh. A veces, si yo tengo un conflicto con mi pareja actual, puede ser que sea un conflicto con mi mamá, pero puede ser también que sea una pareja que no tiene lugar, uh-huh. claro. en mi corazón, uh-huh. porque me hizo daño. Claro, claro. Uh-huh. Entonces, lo que dice Hellinger es, hay que hacerle lugar a los excluidos, porque todos tenemos el mismo derecho a pertenecer. Por ejemplo, un gran excluido es un victimario, no sé, ocurre un asesinato en la familia y ese que asesinó a ser es el excluido, claro. pero pertenece al sistema. Claro, sí, sí, sí. Es parte del sistema, absolutamente. Es parte, uh-huh. tal cual. Entonces yo tengo que darle lugar a ese que asesinó. ¿Qué significa? Que yo, no sé si está detenido, lo voy a ir a ver a la cárcel, no. No. Claro. Significa que le voy a dar un lugar en mi corazón. Exacto. O por lo menos a esa energía, le voy a dar un lugar en mi corazón. Y lo voy a hacer con la conciencia, para tomar conciencia y para que no vuelva a repetirse semejante tragedia en mi familia, ¿verdad? Bien, acá me están mandando un mensajito, no me pusieron quién. ¿Lo tenés vos, Sina, ahí? No dijeron quién es. Ah, bien. Dice, es muy difícil reconocer el sufrimiento. Cuando comprendemos el sufrimiento, reconocemos la felicidad. Dice alguien, parece que Oscar, ¿puede ser? No sabemos quién, pero bueno, nada, nos suma y está escribiendo de vuelta. Omar, ahí está, gracias Omar. Dice, es muy difícil reconocer el sufrimiento. Cuando comprendemos el sufrimiento, reconocemos la felicidad. Gracias Omar. Hermoso. Porque también es decirle que sea la vida como es, porque también es abandonar la idea infantil de que la vida tiene que ser todo felicidad. Claro, claro, y no, porque es un ciclo, o sea, de hecho es un ciclo la vida. Quisiera ir ahí para a un pequeño tema musical, cortar un poquito ahí, porque ya hay mucha info ahí que va como llegando, ¿viste? Y la gente diciendo, ah, va escuchando ahí. Entonces, bueno, ahí respiremos un poquito, quédate ahí, sí. Pasamos apenitas ahí un tema cortito y ya volvemos. Dale, dale, sí. Estamos otra vez, volvimos ahí al aire. Bueno, wow, ¿no? Porque esto se va abriendo así, y siempre nos pasa en el refugio del peregrino. Escuchando también ahí a Agus, la Tuti, amiga, ¿cómo estás? Que hubo un par de martes que no pudo escuchar, así que bueno, está ahí atenta y nos manda saluditos. Bueno, esto que estábamos diciendo, ¿no? La vida es un ciclo, entonces no todo el tiempo vamos a estar en una perfecta felicidad, sino que vamos a tener nuestros altibajos, pero la idea es ver cómo gestionamos esos altibajos, ¿no? Cuando estamos en una parte más abajo, más tristones, y bueno, ¿cómo hago? Y también respetarnos esos momentos, ¿verdad, Sol? ¿Hola? ¿Sol? ¿Hola? Ah, ahí está. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. Te escucho medio cortada yo, Gaby. A ver, ahora. ¿Me escuchás ahora? Sí, escucho un poquito esto de los altibajos, pero no me quedaba bien claro. No, que dije que a veces, con lo que vos dijiste, ¿no? No siempre vamos a estar felices, o sea, vamos a tener esos momentos en donde va a haber unos altibajos, ¿no? Y también permitirnos, porque esa también es la otra, ¿verdad? Me parece que no es que todo el tiempo tenemos que estar pum para arriba, felices, contentos. Sí, es hermoso, pero cuando no nos sentimos así, también permitirnos ese sentir de otra manera. Y eso para mí es como el gran aprendizaje de este tiempo, y también las constelaciones te acompañan un montón en crecer en ese sentido, porque es como el principio de realidad, ¿viste? Claro. Me parece que idealizamos cuando somos niñas, cuando somos niños idealizamos todo. Y un poquito de eso nos queda cuando vamos creciendo, ¿no? Claro. Y crecer realmente es poder respetar que la vida tiene sus cuestiones y es cómo afronto esas cuestiones que la vida me va proponiendo, ¿verdad? Uh-huh. Para mí eso es como la gran madurez, no que no van a pasar más cosas, sino que cómo afronto eso que me está pasando, ¿no? Las constelaciones te ayudan un montón a decirle que sí a todo así como es. Así como incluso es. Al dolor, uh-huh. Incluso al dolor, ¿no? Uh-huh. Y creo que sobre todo al dolor, que es lo que más nos cuesta, como decís vos, uh-huh. Gestionar y permitirnos. Uh-huh. Porque si no se cree que siempre tenemos que estar en una situación, esto, felices, contentos, cantando, sí, sí, o sea, es un estado hermoso ese, pero bueno, cuando no, y si bueno, no, estoy triste ahora, ¿no? Y me permito llorar, me permito, y sé, porque ya he pasado por varios de esos momentos, que no va a ser eterno, que no voy a estar acá tirada en la cama durante 5 años. No, ya sé que es un momento y que se me va a pasar, pero ahora quiero llorar. Quiero tomar una sopa calentita en las y ya está. Y también, bueno, yo lo aprendí mucho con mis hijas, ¿no? Yo tuve una madre que no me mostraba eso, que al contrario, me mostraba, no, siempre para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y yo copié eso, obvio, ¿no? Si claro. Era lo que tenía. Y con todos estos recorridos y con todos estos caminos, aprendí a que a veces mis hijas llegaban y me decían, ¿qué te pasa, mamá? Nada, estoy triste, pero estás llorando. Sí, estoy llorando, no pasa nada, estoy triste y quiero estar así. Porque elijo en este momento quedarme en esta tristeza, sé que no va a ser eterna. Y mostrarles eso, que bueno, si me toca estar triste, entonces también poder gestionar las emociones, ¿no? Y bueno, enseñarles uh-huh. a ellas de esa manera que pueden gestionar sus emociones. Claro, porque las constelaciones nos acompañan a poder habitar nuestro estado del yo adulto, claro. ¿Viste? Uh-huh. Entonces cuando vos a cada vez más habitás ese estado del yo adulto, estas sensaciones de tristeza vienen como con la certeza de que no van a perdurar eternamente. Exacto. El tema es que cuando me resisto a estar triste, esto, ¿no? Me lo guardo, lo reprimo, y después, bueno, pueden desembocar en patologías incluso, ¿no? Claro, claro. Como, no sé, ataques de pánico. Yo atiendo muchas personas que vienen con estados de ansiedad, de ataques de pánico, y que sí hay muchas historias que tienen un trasfondo químico, ponele, a nivel neurológico, cerebral, pero hay otras que no y que son súper gestionables, digo, ¿verdad? Uh-huh. Que hay que reeducarse también en esta cuestión de las emociones, de la gestión de las emociones. Claro. Claro. Bueno, y hablamos sí. antes de esto del campo y de la constelación grupal, pero es una constelación individual, ¿no? Porque sí. sé que tiene como varias herramientas el constelador, puede ser desde piedritas, desde muñequitos, desde almohadones, desde sillas, o sea, ¿cómo se desarrolla? ¿Es lo mismo cuando vamos a una consulta individual? Porque hay muchas personas incluso que eligen la constelación individual. Sí, por ejemplo, hay muchas herramientas, hay unos muñequitos que son especialmente construidos para las constelaciones individuales, que son como figuritas uh-huh. de personas, y que, bueno, se arma el campo, ponele en una mesa, y el consultante lo que hace es ubicar a los muñequitos donde tienen que ir, y el constelador a través de eso va a poder descubrir cuán ordenado o no está el consultante en su interior. Bien. En mi caso, yo lo que uso son cartas, unas cartas que tengo que se llaman cartas metafóricas, que son muy hermosas, las uso y también son una herramienta maravillosa para poder ordenar lo que haya que ordenar. Uh-huh. Pero en una constelación individual es muy poderosa también, muy poderosa y muy hermosa, y eso va a tener que ver con la elección de cada persona. A mí principalmente las grupales me encantan, porque primero porque creo que el avance y todo lo que vamos logrando es colectivo, y segundo porque como es con personas, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Yo en la grupal le pido a alguien que me represente a mí, y ese alguien no me conoce, pasa al campo y dice, no, me siento mucha soledad, y es lo que me está pasando a mí. Y ahí, viste, digo, wow, qué fuerte esto, porque, nada, porque me muestra mucho, para mí, mucho más claro que una constelación individual. Claro. Pero las constelaciones individuales son muy poderosas también y muy, muy, muy hermosas. Sí, sí, sí. Sí, es la verdad que es un mundo tan, tan increíble. Por eso digo que no, abordamos el tema incluso varias veces, primero con la mirada de cada constelador o consteladora. Cada uno, bueno, tiene su impronta, por supuesto, eso está bueno. Pero la única manera de saber qué es una constelación y qué pasa es estar. Sí. Porque uno puede pasar 5 horas acá de programa explicando lo que pasa en una constelación y la persona decir, bueno, sí, pero estas dos personas, lo que están diciendo y cómo se mueve y cómo la otra persona siente. Bueno, hay que vivenciarlo, que eso es lo que siempre se dice. Hay que vivenciarlo y después darle... una vez una chica que es consteladora me dice, no hay que hablar el después para no cortarle el proceso, las alas al proceso que se abrió, ¿no? Qué linda, real eso. Uh-huh. Porque en las constelaciones lo que sucede es que esto que yo te decía al principio, ponemos el cuerpo y trabaja el alma, no solo el alma mía, sino el alma del sistema. Uh-huh. Entonces es un movimiento muy cauteloso y muy lento, y si yo, no sé, termino una constelación y voy a conversar con mi amiga de lo que sintió la persona que me representó a mí y lo que me hizo decir la consteladora, le estoy poniendo mente analítica. Exacto. ¿No? Y ahí sí corremos el riesgo de que todo ese trabajazo que hacemos con el cuerpo, con el alma y con la mente en la constelación se intoxique, digo yo, se contamine, ¿viste? Con el análisis de la mente, ¿viste? Uh-huh. Entonces sí, para quienes van allá a constelar, yo igual lo recomiendo siempre, eso es algo que los consteladores y las consteladoras lo repetimos porque es necesario. Y además porque hay algo fundamental, Gaby, que es que si vos le explicás a alguien que nunca consteló lo que es una constelación, no te va a comprender. Totalmente. Yo me acuerdo que la primera vez hace muchos años atrás, cuando se empezó a hablar más, digamos, tuvimos más acceso a las constelaciones, venían y me decían, no, sí, porque fui el fin de semana a constelar. ¿Y pero qué es eso? No, tenés que hacerlo. Y me encontraba con otro que decía lo mismo, no, tenés que hacerlo. Uy, pero ¿alguien me puede explicar de qué se trata esto? No, no te lo puedo explicar, tenés que vencer. Y creo que así fui, ¿no? Porque digo, tanto me hablan de esto, y cuando fui decís, ah, claro, o sea, de esto se trata, ¿no? Es increíble, claro. Es increíble el movimiento que produce, pero me quedo un poco con esto que nos dijiste al principio, es un músculo que se ejercita, o sea, tengo que seguir haciéndolo, no digo todos los meses, pero como que seguir buscando ahí. Porque aparte también me parece que a veces el constelador, cuando ve que hay algo muy fuerte, corregime si me equivoco, que se está mostrando algo muy fuerte y demás, detiene un poco ahí el proceso y dice, bueno, hasta acá, ¿no? Porque se ve que es muy fuerte. ¿O no? ¿O sigue? Sí. Bueno, tiene que ver con el consultante también. Bien. Porque esto no lo hace el constelador o la consteladora solo. Uh-huh. Es el grupo entero. Claro. Cuando hay un consultante que propone mucha resistencia, lo ideal es detener la constelación. Claro, claro. Porque es claro que todavía no es el momento, uh-huh. Que a lo mejor es el momento hasta ahí. ¿Verdad? Uh-huh. Y por eso, no sé, antes, por ejemplo, decían que se constelaba cada 6 meses. Uh-huh. Ahora, la verdad es que la conciencia ha crecido un montón, hemos tenido una gran expansión de conciencia, entonces hay propuestas, por ejemplo, yo en mi consultorio propongo una vez por mes, por lo menos, hay consteladores, colegas que proponen cada 20 días, cada 40 días también, que es como el tiempo que necesita el alma para acomodarse y que el movimiento se haga. A veces pasa que vos, por ejemplo, tenés 5 encuentros en una constelación, puedes ir grupal o puede ser individual, sí. y como que la vida siga igual, ponele, más o menos, porque nunca es igual, uh-huh. pero y dejás de asistir, ponele, y al tiempo empezás a ver uh-huh. Las transformaciones. Claro. No está bien decir, sí, la verdad que si constelás vas a transformar, uh-huh. Porque es como asegurar algo que es propio del proceso de cada claro. persona, pero... Claro. Pero realmente yo puedo hablar de lo que a mí me pasó con las constelaciones y de verdad hoy siento todo lo que movió, todo lo que crecí constelando y todo lo que se mueve alrededor también. Totalmente. Todo lo que alrededor, cuando vos creces, el otro crece. Exactamente. Bueno, esto es, no, no, es no sé, podemos estar... como dije recién, toda la tarde hablando, pero bueno, invitarles a que, como nos dijo Sol antes de despedirnos, esto, por lo menos una vez en la vida, bueno, acá estamos hablando de los tiempos no más terapéuticos, pero por lo menos una vez en la vida regálense el poder constelar, ya sea de forma individual, en forma grupal, lo que a cada una le resuene. Pero realmente es una herramienta súper poderosa, hermosa, amorosa sobre todo, porque eso es lo que más me resuena, es muy amorosa. Bueno, y de la mano de Sol ni hablar, porque ella es todo amor. Mi vida, vemos en el otro lo que somos nosotros. Sí. Pero bueno, por eso, pero igual me encanta decírtelo, porque vos también me lo decís. Mi alma, gracias. Así que bueno, gracias por estar acá en el Refugio del Peregrino. Contanos, o a la gente en realidad, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En las redes? Sí, tengo Instagram. Uh-huh, que... sí, ya sé. No se crean que lo manejo yo, me lo manejan. Pero es, ahí hay cosas, hay de todo ahí. Así que es Sol Munay, todo junto con Y al final. Quienes quieran. Son re bienvenidas a la página y a todo lo que la página tiene, que está lindo. Está muy lindo. Me divierte a mí. No, es hermoso. Bueno, yo que estoy andando ahí en los videos de Tai Chi, también me divierte mucho hacerlo. Y bueno, por eso te armamos el flyer así en colores amarillos, porque el logo ahí de Sol es como en amarillos, rosas y demás, cuando armamos el flyer. Pero sí, está muy, muy divertida la página y tiene cosas tan interesantes. Siempre que subís algo, es así espontáneo, como sos vos, así espontáneo. Gracias, Gaby. Y reforzando esto que vos decís, de verdad, sí, yo les aliento a todos quienes lo sientan en el corazón, que se regalen la posibilidad de transitar una constelación, porque dicen, que no se queden con lo que los demás dicen, porque algunos dicen, es muy fuerte. Y yo digo, sí, pero así también de sanadora, claro, ¿no? Y de liberadora. Entonces, como, nada, poder vivenciarlo, pasarlo por el cuerpo, por el alma, yo estoy segura de que se lo van a agradecer. Gracias, Sol, gracias siempre. Gracias siempre. A vos. Bueno, nosotras nos vamos a ir despidiendo, ya nos pasamos, obviamente. Bueno, nosotros no teníamos un programa ahí pegadito. Tenemos que hablar acá con Sol Munay. Recuerden sus redes, Sol Munay, sí, todo junto con Y al final. Hermoso ahí en la página todo lo que sube. Nosotros nos estamos despidiendo, entonces sigan enganchados al aire de la Minga. Nos reencontramos el próximo martes en esto que es el Refugio del Peregrino de 14 a 15. Muchas gracias por estar ahí.